Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 184, grabado el martes 7 de octubre del 2008. Esta es una de las primeras veces que me sale perfecto el timing. I'm quite proud of that. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a de este remedio a Tico Man. Buenas, buenas. Tenemos también a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julio. Hola, geekos. Tenemos también, vía nuestra conexión intergaláctica, Sheer al Néstor de Necochea, haciendo el papel del sensei. Saludos desde el sur. No, dijo mucho. Sí, sí, no, ya. Ya se acabó la cuota de fire. Hombre, bienvenido a Néstor, que ya retomó los micrófonos y ahora está haciendo el crossover oficial de Milenio Oscuro Comic Con. Ya volvió a agarrar el micrófono. Sí, por eso es que hemos mandado al sensei para que sea el guest host de él allá en Necochea. Ahí sí lo hay ya. Where in the world is el sensei? Sí. Está ahorita, perdido. Bueno, ahorita está, sí, está fuera en el chat. Está en sí, el chat. Sí, acá lo veo. Así que buenísimo. Así que bienvenidos a todos los que están en el chat. Ahí tenemos a Alex, Ángel Dumas, a Zeta, Dani Vigil, Guillermo, Hectoringo, Laura, bueno, Roberto mejor dicho, Lupus, a Rofe, Sicario, Strider, Spinal y a Víctor. Así que buenísimo a todos los que están conectados escuchando a Comic Geekos Online en vivo. Esto de hacer el show en vivo, oímos que había otro show que se llamaba Milenio Algo y nosotros decidimos copiarlo, hacerlo así en vivo, porque como que más ameno. Yo soy el Nensei. El Nensei. Así es, señoras y señores, vamos a empezar gracias a la chica de Anywhere But Here, que siempre nos baila desnuda aquí en el estudio. Vaya, masito, estamos hablando, por favor. Sí, ya deje de estarle ahí succionando. Ay, cállese, íncase y abra la boca. Y después hagamos un sándwich. Vamos a empezar. Y después predicen porque es que Latan ya no nos escucha, que ya no nos escribe. Bueno, ustedes corrieron a la otra que estaba... Que lleva el IRC, una de la pisciana. Sí, maldito. No, no, eso fue la mara que estaba en el IRC. No, eso yo, no. Yo jamás me he metido al IRC. Yo no tuve nada que ver con eso. A mí que me registre. Ya te está registrando la chica ahí, pues por lo menos. Ay, por la que te toque. Sí. Vestida de policía. Te dijo... Tosa, te dijo, tosa. Tosca. Bueno, ya acabó el examen. No. Muy bien, señoras y señores, vamos a arrancar esta semana cambiando las cosas como solemos hacerlo siempre. Y vamos a iniciar con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Realmente solo vamos a hablar de una película, la número uno del fin de semana pasado. Demonios. No, así que es Mamma Mía. Me odio a mí mismo por decir esto. Beverly Hills, Chihuahua. No. ¡No! Sí. Hizo 29 millones. No, pero espérate. Si esa es la número uno, ¿cuál puta fue la número dos? O sea, ¿cuál fue la competencia? Mira, no importa la que sea, pero qué vergüenza para las otras cuatro. Yo que la compañía. Pero por eso lo quiero saber. La siguiente semana van a salir en esa película todos con una bolsa de papel en la cabeza. De la pena. Es Eagle Eye. ¿Cuál es esa? No sé. Ojo de águila. Esa no, se ve buena. Esa es con Nicolas Cage, ¿no? No. No, esa es no la he visto de anunciada, un fulano que lo acusan erróneamente de que es terrorista y lo andan taloneando por Nueva York. Es con Shia LaBeouf. Shia LaBeouf es el acusado injustamente. Sí, sí, sí, el... Uy, pero entonces esa tiene que ser de... Pero sale sin Transformers, o sea que no. No necesariamente. Si es Shia, te apuesto que es Spielberg, por lo menos productor. O por lo menos, no es Ambling, oye, ese queja, se queja. Es el SK Steven Spielberg, el señor Spielberg. El Spielberg. DreamWorks. Había otro debut que era Blindness, que es basado, creo que es basado en un libro. No, pero esa se ve buena también. Esa es de una mara, que de un virus que deja ciego la mara. Hizo 2 millones, quedó en 12 un lugar. ¿2 millones? Uno, dos. O sea. 2 millones. Uno más uno. Holy crap. Quedó en la posición número 12. Ah, dos. Da la impresión de que no fue muy... No ha sido una muy buena semana. El Chihuahua está bueno. Es que estaba en braille. Es que dijeron, es película para ciegos. Dios mío. Y va aquí a jugar audiobook. No ha actuado. Señoras y señores, hemos quebrado récord el día de hoy. Tenemos 21 listeners online. Que no fue 22 la vez pasada. Yo sí mate quiebra este plato. No, no es... Yo casi quiebro el... Pero mira, lo que me aflige de esa película maldita. Del Chihuahua, es que la vas a ver. Estoy seguro que la voy a ver y en el cine, que mi hija me va a decir, papá, papá. Yo ya a mi sobrinita postiza, ya le dije yo, esa película no la voy a ver. No ha llegado todavía Necochea esa película. No, la de Chihuahua no. Gracias a Dios. Y ojalá que no llegue. Hace de caso que eso es el Chucho de la Paris Hilton actuando. El que actúa mejor que la Paris Hilton. Es de terror, ¿de qué es? No, es un Chihuahua. O sea que es de terror. Mira, sí, en la extra solo se ven los chihuahuas bailando. Oh my god. Mira. No, yo, la que vi esta semana, no sé si vieron una que se llama Las Ruinas. ¿Las Ruinas? No, pero suena a la de Chihuahua. Es muy muy desagradable, muy. Muy de, o sea, quieren hacerla con onda de terror, pero es gore muy desagradable. No se las recomiendo. Ruin la película. Ya sé cuál es. Es la película más ruin de la vida. Sí, claro. Al principio pensaba que hablabas de mis compañeros de la universidad, pero ya sé la película. Las Ruinas. No, es el Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Las Momias de Guanajuato. Pero por lo menos Recursos Humanos, Recursos Inhumanos. Ah, Inhumanos, no. Bueno, un mutante medio zombies. ¿A dónde es que trabajaste? En SBM. Continuamos. ¡Ey! No tenemos departamento de recursos humanos. Exactamente, pero podrías. Pero pudiera. Tal vez así nos pagaran. No nos pagan, ¿verdad? Pero podrían. Pero de veras. No, pues sí. Pasando rápidamente. Volviendo al show. Terminando el show. Regresando. Y que habíamos comenzado a grabar. Ah, demonio. Bueno, si quieren sus trabajos, si no, traemos talento de afuera. La mamallita la tengo grabando. Hablando del talento de afuera, tenemos para ustedes, señoras y señores, desde Necochea, el. Era un vergo de hindúes. Hola, aquí estamos los que me nomás era outsourcing. Hablando del talento de afuera. Llenando su Tayur. Sí, hoy hemos outsourciado. Va a poner a Néstor a decir más. No, va a poner a Néstor. Nos va a recitar un poema. Adelante, Néstor. Pero es que a mí no me sale esa voz. Ok, hoy se hizo el crossing over. Hablando en salvadoreño, Néstor. Parezco el que está en Futurama. Así es, ¿cómo? Hermes, se llama. Hermes. Sí. Bueno. Ese es cubano. Bueno, se lo digo con esa voz. ¿Sabían que el personaje de Force Unleashed, no sé si alguien lo jugó el juego de Force Unleashed? Solo en el iPhone. Bueno. En chiquito. Ya solo en la cómoda. Lo jugué el en juego chiquito. De Star Wars, el último juego de Star Wars, que, sí, sí. El de Force Unleashed. Que el aprendiz de Darth Vader. Exactamente, no sé si era el trivia. No creo. No, espere. El nombre, que se llama Starkiller, es en homenaje a Anakin Starkiller, el nombre original que le iban a poner a Luke Skywalker. Cierto, es cierto. Bien. O sea, no sabía el trivia, pero sí sabía que ese era el nombre original. Suena bien a. Pero no, es verídico. O sea, eso no es. No es para casada, pero pudiera. Le faltaba. Y ahora me cagaron porque ese iba a ser el trivia para nuestro podcast. Ahí te va a pasar uno por email, Tico Man. El que iba a pasar esta semana. Sí. Uno de los que me sobra. Hacen el crossover con Tico Man para que él haga el trivia. No, y el trivia que le va a pasar Tico Man. Yo conectado a la mañana. Sabía que ese dato se dijo primero en Geekos, ¿no? ¿16? Lo conocieron en los Geekos primero. Bueno... Y señoras y señores, también tenemos para ustedes preparados, como es costumbre. Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Bueno, la escasez y la recesión. Desértico de las noticias continúa por otra semana más, así que nos hemos tenido que conformar con noticias de segunda categoría. Star Wars. Ya menos mal, George Lucas bajó del pedestal. George Lucas, qué barro. Ya no lo volvemos a invitar. Se cayó de la moto. Por cierto, hoy el que estaba en la silla arruinada con el micrófono que no funciona era Steven Spielberg, pero lo sentimos, Steven, la próxima semana tal vez lo arreglamos. Sí, anda esperándonos afuera y no, la mamadita se queda aquí, no te preocupes. Sí. Clone Wars ya estrenó en Cartoon Network, la serie de televisión, y resultó que fue el estreno de una nueva serie con mayor audiencia en la historia de Cartoon Network. Es más, el rating también en comparativo entre las cadenas infantiles en ese momento lo ganó Cartoon Network por un gran margen. Y tuvo otro récord histórico que no me voy a molestar en leerlo porque no lo entendí. Léelo, yo sí lo voy a entender. El Hombre de Acero. Como de ustedes saben, la siguiente película es Superman. Ya no va a ser con el director Bryan Singer ni con el actor Brandon Routh. Ah, ya lo decidieron, que ya no. Ya no va a ser Brandon Routh. Los rumores eso indican. Sin embargo, lo que me aflige es que Kevin Spacey sí hará el papel del Lex Luthor. Demonios. O sea, le quitaron lo rescatable para dejarle lo malo. ¿Vieron la extra que mandó el Ticomán de Dragon Ball? Sí. ¿Qué les pareció? No. Yo la mandé y no la vi. What? Se veía demasiado mal. O sea, era un YouTube con la peor resolución posible. O sea, como entonces, que parece que fue en una convención con celular o nada así. Que no. Ok, pero igual el contenido, ¿no? Hablemos la calidad de la imagen. Realmente tengo ahorita imágenes más borrosas que la resolución que tenía. Pero sí algo que a mí no me... Dos cosas no me gustaron. Uno, que el maestro Roshi tiene la camisetita hawaiana, pero no la apariencia de Maestro Roshi. Ajá, muy bicho, ¿sabes? Sí, no tiene el bigote. ¿No actúa así medio Bayon Kong? No se nota en la serie. Es súper rápido en realidad. Es como flashazos de diferentes escenas. Y la otra cosa es que sí, la foto aquella todo rarosa que se veía del supuesto Pícoro, sí era verdadera, y creo que la habían tomado con esa misma cámara que tomaron. Y entonces el Pícoro... todo palidón. Todavía, y como uno de los comentarios que salía ahí, sí hay tiempo para hacerlo más verde todavía. Sí. Pero que lo entinten. No se le alcanzan a ver, o por lo menos yo no le alcancé a ver las antenas. Las de arriba, va. y que para mí es algo que... de las características de Pícoro que no se las deberían de haber quitado si es que se las quitaron. Yo el único pero que le vi es que la veo muy... muy película de artes marciales a secas. Y no le veo ni la fantasía ni la ciencia ficción en la extra. Espero que la película eso se vea en la historia. Ojalá. Bueno, otra noticia. Ya están preparando, haciendo planes para la segunda parte de la película 300. 301 va a ser. Tal vez 600. No, va a ser 150, ya lo mataron. Los que quedaron, tres. Va a ser uno. Solo uno quedó. No pudieron con 300. Van a mandar más, no creo que solo uno adicional. Vamos a mandar 600. No, fíjate que lo interesante es que Frank Miller ya comenzó a escribir la siguiente novela gráfica, que va a ser la continuación oficial de 300. Ya se jodió. Y le está haciendo con la idea de que la van a hacer película. Ahí ya rompieron el orden. Ya viste el extra de Spirit. Espérate. Los eventos tomarán lugar entre la batalla de las Termófilas y la batalla de Platea. Que es la batalla que sale al final de los 300. ¿Cómo, perdón? Que es la batalla que mencionan al final de la película 300, cuando el narrador dice, y después que mataron a todos estos, los pueblos se unieron, y el pueblo unido jamás será vencido, y sale un cachimbo. El 2009 es nuestro. Solo estamos ahorita pasando por elecciones. Tienen que entender que aquí tienen la mentalidad estos señores. Y espérate, ¿qué diablos pasó entre esa época? No es que van a ser ellos hablando así. Ey, mira, preparémonos para la batalla de Platea. ¿Te acordás de Leonida y aquella pelea? Sí, y te vuelven a pasar 300. Afilando las espadas. Históricamente es otra batalla interesante. Pueden sacar una buena historia si lo desean. Por lo menos emocionante. Es que es una gran guerra. Cuando vienen unos aliens y les dan como herramientas. Mira, se caen robots que le transforman. Y la última noticia es una lección importante para ustedes que juegan con consolas. Se refiere a una familia en Michigan que dejó su Xbox del grupo original de Xbox que salieron a la venta, ya tiene 7 años, la dejó encendida durante 4 días y se le quemó la casa. Whatever. Estas eran las consolas que tenían el problema de recalentamiento. Obviamente. No. Se enfriaban mucho. En vez de hornito de microondas. ponía ahí encima. Ponía la tortilla en el tray. En el pedacito verde, la ruedita verde. Tal parece que a la par de la consola había un cuaderno de estos de espiral. Y un recipiente de gasolina. Y una espiral mata zancudo. A 4.25. No sé por qué dan el detalle, pero dicen que el hijo autista de 11 años dejó un CD tocando en forma interminable, Endless. Y pues tomó fuego. Y se quemó todo el apartamento. Después cuando... Cruel este, obviamente no. No eran de argentinos, no, no estuviera riendo. Mira, pero ¿sabes lo cuando que se llama? Cuando los entrevistaron, ¿y ustedes se dieron cuenta alguna vez que hubo un recall oficial de Microsoft para cambiar estas unidades? No, no se dieron cuenta. Ah, había. Acá en Argentina no tenemos ese problema porque en cualquier momento nos cortan la luz a todos. Pero ¿sabes que yo antes oí un podcast de juegos de video cuando tenía consola, vea? Y entonces... Y todo... ¡Uy, ya nalga que está en la parte de Xbox! Te va a ver porno, hombre. Ah, no, es un anuncio, pues. ¿De qué? Y, pero tienes para darle play. Dale play, dale play. No, pues sí, pero... Anuncio de toallas. Cuando oí ese podcast yo de juegos, todas las semanas sacaban la muerte de los videojuegos. Que era alguna noticia de alguna muerte que tenía algo que ver con un videojuego. O sea, toda la semana se moría alguien. ¿Por videojuegos? Relacionado, ponele que este por huevear su Xbox lo mataron. Ajá. O cosas así. Y también habían en tal país, un puta pasó tantas horas jugando y puta lo encontraron muerto. Puta. Pero... ¿Qué jugar? Pero todas las semanas se muere alguien por videojuegos. Bueno, no son 52 personas al año. Jugaban la puñalada maldita. Puta, si alguno de esos... Entonces los jugadores se dan una puñalada y el que sangra más... gana, pero si se muere, pierde por exagerado. Uno se murió jugando al World of Warcraft y le hicieron un funeral virtual. No te creo. El cuerpo verdadero sí. Todavía está tirado encima de la PC. Porque no sabía dónde estaba. Pero ahí está Grindy, ¿no? Solo ves el personaje así caminando. Ya quedó, porque se quedó. Quedó con la tecla, ¿verdad? Todavía ves el personaje corriendo. Control, control, control. Bueno, pues. ¿Qué pasó? Back on track. Ok, back on track. ¿Más noticias? No, ¿y vos qué dijiste? No, ya no hay más noticias, pero vos te quedaste a la mitad de una muerte. No, eso era. Ok. Bueno. Te quedaste a la mitad de una muerte. Termina de morir. Sí. Medio muerto. Exhala. Oye. Bueno, estaba leyendo que parece que Zack Snyder, no sé por qué, pero el director de Watchmen ha estado en un tour, siempre, así en convenciones. ¿En un tour? Sí. En un tráiler, eso es. Ah, ¿cómo te buscaron? Sí. La onda es que ha estado... No, estaba escuchando. Como que está así de ciudad en ciudad pasando... Un teaser así a fans de Watchmen. Para que lo dejen sacarla. Tal vez quiera generar presión de los fans para que lo dejen sacarla o que le mara presión a Fox. O ¿que no deje sé. Sacar qué? Watchmen, ¿no viste que están líos legales? Ah, es cierto, Paramount. Sí, tenés razón. Bueno, pero él sigue promocionando, independientemente. Entonces, en esta última que tuvo en Nueva York, parece que estuvo respondiendo algunas preguntas y estaba... contando de que la primera visión que tenían los ejecutivos de Hollywood para Watchmen es que fuera en la época actual y que cambiar todo. En vez que saliera Nixon iba a salir George Bush y que en vez de que fuera Vietnam fuera la guerra en Afganistán o Irak o lo que sea, ¿verdad? Y que tuvo que luchar bastante para que saliera exactamente la historia del cómic. De ahí, ¿qué más? Que querían quitar varias escenas, que le costó meter el origen de Rorschach, le costó meter las secuencias de Dr. Manhattan en Marte. Y el campo Marte. Sí. ¿De Marte de quién? Y cosas así, pues. Uh-huh. Así que... Mira, tal vez si... A ver cuándo sale, o si sale. Tal vez si contás un poco que el... ¿El aceptando final? El reto de julio... Sí. Nos dispusimos con el Ticomán en la noche. A ver, yo no sugerí nada de eso. No, a ver Primer. Ah, ok. No dio huevo. Puta, yo estaba vergueadísimo. Este llegó del trabajo vergueadísimo. Llegué del trabajo a las 8. No, más como a las 8:30. 8:30 directo del trabajo a la casa de este. Bueno, sábado. No, la película, sábado. Entonces, cabal, o sea, quedamos, mira, yo me siento obligado, yo también. Y si aquel dice que esta película no la vamos a entender, no vale verga. No vamos a pensar. Entonces, no la vimos, pero okay. está ya la tengo ahí. Ahí está. Ah, okay, okay. Ya corrieron otra vez a Víctor del Cibercafé, dice, así que, ¡nos vemos, Víctor! ¡Ay, hola, Víctor! Yo creo que le dice que, hey, papito, ya comenzó a trabajar, a barrer las mesas. Porque está diciendo, todos están diciendo, hey, Víctor, ya pedí las llaves, hombre. Sí, sí. Mira, pues sí, entonces nos dedicamos, oye, que le con este nuevo hobby, ajá, pasar a ver extras en iTunes. Entonces, eso debería ser un episodio realmente. Fíjate que después dijimos, esto debería ser un episodio, porque íbamos viendo una extra y de repente empezábamos a hablar y nosotros, hey, esto lo deberíamos estar grabando. Sí. Entonces vimos la de Spirit. Vimos la de Spirit. Sí, de veras. ¿Qué tal será? Relacionado a algo cómics. Pa. No, Frank Miller. Sí, Frank Miller, puta, director. Pero es como que o sea, el comentario de ambos fue, puta, aquí como que le dijeron, mira, hacete algo que parezca, ¿cuál era? Sin City. O sea, hace cualquier mierda, pero que parezca Sin City. O sea, lo ves, pero hasta demasiado obvio, pues hasta los colores, la ambientación. No raro, sé, raro. Y yo acabo de leer en internet un comentario de Frank Miller que no apoya cómo quedó la película. Uh-huh. Lo voy a buscar, fíjate. Pero a Frank Miller, yo lo vi ayer, ahí por ahí andaba. Pero es que se ve rara la película, se ve... ¿Sabes? El otro... Esa fue mi primera impresión. No sé. Después, cuando seguí viendo la extra, sentí exactamente lo mismo lo que sentí cuando fuimos a ver Dick Tracy. Que vos sentís una película demasiado artificial, ¿eh? Sobreactuada, colores raros, no sé. No me dio buen estilo. Ojalá que al final salga buena. Bueno, yo tenía una muy mala impresión de Speed Racer, ¿verdad? Y a vos te súper encantó. Fíjate que, al tico no le gustó mucho. A Rick me dijo que sí le había gustado. Ajá. A mí me enculó. A mí me gustó. Tranquilo, pero... O sea que dale el beneficio de la duda. No le da las nalgas, pero le gustó. Ok. Bueno, yo la voy a ver el jueves, así que ahí les cuento qué tal. ¿A qué hora? A las 8 de la noche, en vivo y a todo el otro color. Señoras y señores, ahora pasamos, sin más que añadir, a la carnita de este episodio. Así es, tenemos, señoras y señores, preparado para ustedes toda una orgía de shows de televisión. Así que... Uy, ¿qué shows vimos? Pues no, vamos a hablar acerca de los shows de televisión geeks que nosotros siempre seguimos la pista. Con mucha pasión. Yes. Ya comenzaron las nuevas temporadas. Así es. Así que, pues, no sé, si quieres, Brits. ¿Por cuál comenzamos? Julius. Démosle. Yo creo Heroes. Que Heroes es como que el emblemático. Heroes es el cabal. Bueno. ¿Ya lleva cuántos? ¿Tres episodios? Cuatro. Cuatro, ok. Porque la primera semana dieron dos. Silent Alarm Warning. Sí. Full spoiler. Sí. Danger, Will Robinson, danger. Incluso vamos a spoilear el episodio que dieron anoche. Hijo de puta. Así es que si no lo han visto, dale fast forward. De aquí que lleguemos a contar, vamos a estar hablando mierda. Y vieran cómo los queremos por decirle esto, porque normalmente damos el warning del final. Sí, sí. Es que lo que pasa es que les decimos, ahorita ya vamos a dejar de dar spoiler. Ya pueden oírlo. Sácase los dedos de la joven. Bueno, lo que pasa es que ya comenzó la tercera temporada de Heroes. Héroes. Néstor no deja hablarme. Sí, hombre. Es que está haciendo bien el papel de Sensei. Sí. Entonces, realmente espero de que la historia la logren desarrollar bien. Uh-huh. Porque sabemos que la segunda temporada pues fue un fiasco. Pero también tenemos que dar el beneficio de la duda de que la cortaron a medias por la huelga. Así como cuando vas al baño y le cortas así a la fuerza. Y le cortas a la fuerza. Entonces, ya comenzó la tercera temporada. Yo la siento... Ay. Me gusta, ¿cómo va? Ay. Fuera de cosas. Me siento y me gusta. Pero la siento bastante repetitiva. ¿Eh? Repetitiva en comparación a las anteriores. O estos cuatro episodios que se... reiteran entre que dale, sí. Dale. Fíjate que... No llega a nada. Para empezar, los poderes lo están repitiendo demasiado. Había una speedster, eso no había habido. No, speedster no, pero ponele... El Mohinder se da poderes y tiene super fuerza. Y después era un Spider-Man, el hijo de puta. Primero super fuerza. No, no. A ver, no, espérate, espérate. Vamos a tener que hacer una recapitulación muy rápida en los cuatro episodios. ¿Estamos hablando de los mismos personajes siempre en la línea en que están en el futuro o ya regresaron al tiempo actual después de la bomba? Están haciendo unos saltos. Espérate, no, espérate, espérate. Yeah. Para contestar sí, a Omar, él habló de la bomba, que es el final del... Season 1. Season 1. De ahí Season 2 en el Season 2, no. En el Season 2 es un año después de la bomba. Que no era bomba, sino que era... Que era un mutante. Que no, ni siquiera Pete. Sí, al final era Peter. Era Peter el que es. Sí. se lo lleva Nathan. Es cierto, volando. Peter. Bueno. Era, sí. Entonces, en la segunda temporada, es como un año después y te cuentan qué ha sucedido con todos los personajes y te dan una rápida historia de un fulano que básicamente es inmortal, que está desde los tiempos de Japón feudal. Sí. Desde el tiempo de la cuca, digamos así. Sí. Pero una cuca china. Ah, The Bush. También. Eso es de 8 años. Bush. Oh, I love. Oh, you mean the president. Y al final, a este malo lo atrapan y no lo matan, pero lo dejan atrapado. Y eso así termina la segunda temporada de una forma bien rápida. Y no se disfrutó mucho. El viejo cliché de que dejaron atrapado al malo sin poder matarlo en algún lado donde fácilmente se puede escapar. No, se podía escapar. Lo enterraron en un ataúd. O sea, vivo. Porque es inmortal. Entonces lo que hicieron es lo enterraron. Pero no, y consciente. Lo teletransportaron a un ataúd ya enterrado. Ah, eso. O sea, estaba bien cabrón que no se podía teletransportar. Fue un final bien jodido. O sea, pero él no tenía ningún superpoder adicional al hecho, además de no se podía morir. No, entonces él iba a estar ahí atrapado hasta que algo sucediera. Está forever. ¿Couldn't he like climb out? Puta, está bien cabrón. Mira, no, es inmortal. O sea, puede escarbar un poquito. Sí, eso sí lo puede hacer. Mira, en Buffy, The Vampire Slayer, a cada rato los vampiros salían de los ataúdes como si nada, pero no es así de chiche. Ah, preguntale a la, ¿no fue Kill a la Bill? Bride. Ajá, Kill sí. Bill. Pegándole. Pero tenía uñas largas, tenía esa ventaja. No, y podía ser el... Este no podía. Pero bueno. Lo habían dejado bien jodido. Los que tienen video vieron el... Y es un chero. ¿Y es un chero? Es un tipo. Se llama Adam. Es un male man... ¿Qué se llama Adam? Masculine. Sí. A male masculine man. Groar. ¿Y qué era? Maldito. Se me va redundante. Y te cuentan además de eso que Sylar regresa, recupera sus poderes. Te cuentan de dos hermanos latinos que posiblemente eran venezolanos o dominicanos. No me acuerdo de qué. O que cuando Maya, los separaban, no sé qué. Uno explotaba. Porque una envenenaba a la gente que estaba alrededor cuando se enojaba. ¿Cuando se enojaba o cuando se separaba? No, cuando se enojaba. Ah, okay. Y el hermano era la única... El hermano era el antídoto. Antídoto. Pero el hermano después se lo pepenan. Sí, el hermano muere en el proceso. De inmigración ilegal a Estados Unidos. Pero bueno, eso es segunda temporada. Uh-huh. En esta temporada comienza, te explican que comienza así de forma brusca, comienza donde terminó la segunda, que el hermano de Petrelli, that's good. El Nathan, está en una conferencia de prensa, va a descubrirle al mundo que hay personas con poderes y que él es una de ellas, y que en ese momento llega un asesino y le clava 3 balazos y lo mata. En vivo, en conferencia de prensa, antes que revele el asunto y no se ve quién es el asesino. O sea, se lo quiebran. Así termina el show. Así termina la segunda temporada. Comienza la tercera con ese asesinato y se ve quién es el asesino. Y es Peter Petrelli. Es Peter, el hermano. Pero no su hermano de esta época, sino que... El del futuro. Un Peter que ha venido del futuro. El que tiene el chajazo en la cara. Uno que tiene una cicatriz que va de cuadrante izquierdo superior y derecho. El que tiene el chajazo en la cara. El cuadrante izquierdo superior derecho. Así pues. Pero el de la izquierda. Puta, pero... Espérate, bueno, que eso hay que ponerle esto. Solo el doctor Velázquez se entendió. El que el papá, el sensei. Sí, que okay. Le di en los ojos. Okay. Te narran que él viene de un futuro donde la Claire es una cazadora de mutantes y que lo quiere matar. ¿A quién? Pero, ¿A Peter? Espérate, ahí viene ya el primer detalle. ¿Por matar al papá? No. Espérate, el primer detalle. Para empezar, este Peter del futuro... A lo que yo he llegado a concluir, no es el mismo Peter del futuro que se vio en la primera temporada. Correcto, no es el mismo Peter porque del futuro. Porque en algún momento hubo otro, porque los poderes son completamente diferentes. Correcto, no es el mismo de la primera temporada. Sí, porque el Peter del futuro de la primera temporada tenía todos los poderes. Igual que el Peter de ahorita de nuestra temporada tiene todos los poderes. Pero este de esta nueva temporada del futuro también tiene un cachimbo de poderes, sí, un montón. Pero por ejemplo, pero hay algunos que tienen que no son de la temporada anterior. No es que no o no simplemente se la manera de pensar. No. Sí tiene poderes que no se le habían visto antes. Sí, es cierto. Uh-huh. Lo que te en el transcurso de los siguientes episodios te narran es que viene de un futuro diferente a los que te habían narrado antes. Este no es un futuro donde Nueva York fue destruida, porque ese futuro ya se evitó. Okay. Él viene de un futuro donde Nathan reveló el secreto de los mutantes y hay cazadores de mutantes. Los andan buscando y cazando activamente y a él lo andan buscando por eso. Y se considera criminal. Ese es el futuro Marvel, digamos. Es un futuro Marvel, así es. Vale. Yo entiendo que... Hay sentinelas y toda la onda. Entiendo que aparte de eso... Hay como guerra contra gente que han obtenido poderes. Espérate, calma. Si no la has visto, Pérez. Entonces, la única forma que a él se le ocurre de evitar ese futuro es regresar y matar a Nate para que no diga nada a su hermano. He's my brother. Prepared. Entonces, resulta que a Nathan no muere. Se lo llevan al hospital y de forma... Le echan la sangre. Milagrosa. Ahí voy otra vez. Lo repetitivo. ¿Cómo terminó la primera temporada? Se murió el papá de la que muere Nathan. Ajá. ¿Cómo terminó la segunda temporada? Que muere Nathan. Entonces, solo la que tercera, la Chloe, perdón, Nathan. Solo que en esta ocasión... Sí, igual que la Chloe, se muere todo Smallville. Solo que en esta ocasión no te explican cómo ha revivido, por qué se cura. Algunas teorías es que aún la sangre de la Claire aún le surte efecto. Otros, de jugo transfusión, ¿eh? Otros piensan... En la segunda, en la muerte anterior. Otros piensan que es porque aparece de repente... Que regaló un cótex para el mafioso de Las Vegas, que es Lieberman. Ah, sí. El que revivía muertos. El que revivía muertos, con la... No, con la con... no murió... Ajá, ese es el problema. No murió él, que le atravesaron un puño en la cabeza. Muerto. Él está muerto, Lieberman. Entonces, pero aparece ahí en un par de escenas y al segundo episodio te revelan que... Solo Nathan puede hablar con él. Todos los demás no lo ven. Ah, entonces okay, no se saben si efectivamente está ahí o se lo está imaginando. ¿Hecho evidencia de él o qué? De repente aparece la Nikki. Y antes que digan... que se había muerto. Se había muerto en una explosión cuando fue a rescatar a la sobrina. Bueno, pero actually... No se vio el cadáver. Entonces, en los siguientes episodios... Pero te aparece una Nikki que no se llama Nikki, se llama Tracy, pero es la Ali Leiter. Ajá. Entonces vos decís, ya la... Y la primera escena, en calzoncito. Más. Bueno, nice. Sin comentarios, estoy casado. Vos decís, no podían desperdiciarla, la iban a traer de regreso. Pero y no había que enseñarla en calzoncito. No es ni la Nikki, o no es ni Nikki ni Jessica, hoy se llama que Tracy. La clonan, ¿o qué puta? Y tiene otra personalidad totalmente diferente. Y otros poderes. Y otros poderes. Pero él comienza de cero. Te la muestran como una ayudante de un político. Llega un periodista. Que se está cogiendo al político. Ah, llega un periodista y le dice, mire, yo tengo pruebas de que usted tenía un trabajo de vedette en Las Vegas y le enseña fotos del sitio web. De la Jessica. De la Jessica. No, no yo me yo. Parezco, le digo, no soy yo. Ella no recuerda nada de eso. ¿Pero es ella o es clon? Hasta el momento no sabes. ¿Y hay clones? No hay clones aún. No. Bueno, hasta ahorita no. En eso, se enoja tanto con el periodista que la está jodiendo, que lo agarra a la mano y dice, vete, que no sé qué. Y de repente se congela el periodista, lo hace hielo y explota. O sea, de se cae. Frío, se cae y tiene se hace otros poderes. Tiene otros poderes. Ella, el poder es eso, congela. ¿Y qué onda? O sea, que es como Legion, que cada personalidad da un poder distinto. Era lo que yo pensaba y yo dije, que lo hagan así. Pero sí, no es eso, no es eso. Boom. Lástima. Puta, sería otra Petrelli. Sería otra Petrelli. Uh-huh. Pero Mayuca, porque serían personalidades diferentes que no se comunican entre sí. No, sí pueden decir, vaya, hoy quién va a salir a darse. El problema que ella... no sería vergüenza. Gracias, bueno. Ella comienza a investigar, se da cuenta de la existencia de la Jessica, que tiene familiares en New Orleans, va, encuentra al niño, que está en el velorio. Al Mika. Está en el velorio de la mamá, abre el ataúd y ahí está el cadáver, todo feo, y ahí está. De ella. De ella, y el bicho le dice, mira, sos igual que mi mamá. Entonces le abre el ataúd. Entonces esta es hermana gemela de la Lalil Arter. Para mí es la hermana gemela que supuestamente se murió. Y... Entonces sigue investigando, se da cuenta de que ella nació en el mismo hospital que la Jessica muerta. El mismo día. El mismo doctor. Entonces va, busca al doctor y el doctor la recibe y le dice, ¡ey! Le dice, ¡Bárbara la saluda! ¿Quién es Bárbara? Yo soy Tracy. Ah, perdón, Bárbara es la de Beverly Hills. Pásale, dice. ¿Y usted me conoce? Que no sé la qué. De Beverly Hills. Ajá. Que hay una en cada ciudad. ¿Qué puto? No, ahí te dicen que fueron trillizas, separadas de nacimiento. Y que, pero mire, y usted sabe lo que es. Una camada así de seis. No, fueron tres solamente. Fueron tres. Puta, y así de buenas las bichas. Fueron tres y usted, y los poderes que no sé qué. Donde el papá, señor. Son fruto de un experimento. Gracias. Que nosotros hicimos con ustedes. Entonces ya el doctor se hace cargo, nosotros... Hey, pero regada que no va a haber Nicky con superfuerza. Sí. Pero los escritores dicen, era nuestra oportunidad de presentar a un nuevo personaje y la historia de origen. El trauma que representa descubrir que tiene poderes, porque todos los demás personajes que han salido ya tienen. Entonces. Y ahí es donde te revelan, creo, de que hay algunos que nacen con poderes y otros de que les dan poderes. Que les dan poderes. Mientras tanto, Apu, alias Mohinder, sigue con la Maya. ¿Sigue en Mayas? En Mayas. No, en el Maya jugando tenis. Ah, yo pensé que era bien King. La Maya, cabrón. Que de repente, de un episodio, de una temporada a otra, habla perfecto inglés. Ajá. Ya dejó el acento. De ver. ¿Quién dejó el acento? La Maya. La Maya. Pero ella se hablaba bien, ¿no era Paris una abeja? ¿O sí se le salía? No, hablaba con acento. En la segunda temporada. Soy de Latinoamérica. No, es hablar con chess. Y hoy solo sale con minifaldas y unos grandes escotes. I speak. Oh, yes. La tratan de hacer la hottie. Pero a la Mara le cae mal esa bicha. A mí no me cae muy bien. Mira, a mí no me cayó bien la segunda temporada, pero esta... Entre más escote, más mejor te cae. Y resulta que el Mohinder le dice, mira, ya descubrí qué es lo que da poderes. Y te sale pues una gran paja... No, le dice... tus chichos. El poder se manifiesta cuando la gente se enoja. Entonces, me crece el poder, dijo. Entonces, cuando te enojas es porque tienes una inyección de adrenalina. Me pongo templado. Entonces, solo se pone adrenalina y se le inyecta. No me pregunté dónde. Porque no sé. Ponete de torito. Intrapiernos. Y obviamente no se aguanta y se la inyecta a sí mismo. Ay. Entonces, supuestamente se da. ¿Cómo le hace? El candado se llama. Pero realmente se desenllaba. Él se autoinyecta. Ajá. Y se dio poderes. Y se da poderes. Entonces da poder. Comienza. ¿Y cuál es el poder? Y el poder resulta que es al azar. No es al azar. Al azar. Entonces, depende de ese marcazo. Sale Salazar del baño. Sí. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! No, es que esa medicina empieza una gran paja. Y después le hacen los impuestos. Le saca las cuentas. Le hace el examen y saca 10. Entonces le da super fuerza. El poder que te da depende de tu ADN. Ajá. O sea que. A saber qué putas te va a salir, pues es una sorpresa de varón. Sale joroba. Sí, cualquier mierda puede ser. Entonces, le da. El primero, superfuerza. Entonces, yo, puta, vea otra mierda repetida. Memento, o sea, ¿cómo es el primero que obtiene varios poderes? Sí. Es que de repente. Le evoluciona. What the fuck. Fíjate que a la Maya le dice, mira lo que puedo hacer, y comienza a caminar por la pared. Pero... Ahí sí ponte todo. Mira lo que puedo hacer. Sí. No, después de caminar por la pared, la Maya le dice, ay. Porque le cambia la personalidad. O sea, él como que ya no es a ti toda huevadita. Sino que. Ay, es un Peter Parker con Venom. O sea, es. Pero no baila. Sí. Y todo te cuelga, ¿le? No, y se suben en la pared. Pero mira, se suben no porque se pega a la pared, se agarra de una tubería y de un no sé qué. Se sube pegado en la pared. Yo vi que se agarra de cosas. Sí, cuando ella llega está ahí sí está agarrado a la tubería, pero después se sube así, caminando por la pared. Mira, básicamente... Espérate, falta la tercera etapa. No se pela al estilo Siler cuando empezó a agarrar poderes, que se hizo malo. Espérate. No, literalmente se comienza a pelar como The Fly en la película con Jeff Goldblum. Okay. La piel se le comienza a caer por pedazos. Oops. Pero además sí, la personalidad de él se ve que le cambia. Ahora, ¿y todo esto solamente porque se inyectó adrenalina? No, o sea, se inyectó. Lo que pasa es que él estaba... Yo creo que tenía sangre... ¿Qué era lo que tenía en la segunda? Era sangre de la Claire, ¿verdad? Con eso estaba experimentando. No era. Bueno, pero que, es que él ya no estaba a punto de descubrir qué era lo que te daba poder. Ya, ok. Pero lo que le faltaba era el pensar que era, o sea, con adrenalina. Era el sacó jugo de superhéroe y... Lo ordeñó. Vamos a sacar jugo, pero de esta pa' ahí. Pues sí. Así que el fulano ya está preocupado y es igualito estaría... que la... Ah, y ya le comenzó a salir mocos de las manos. Ajá. Tiene la nariz ahí. Cámara. Bueno, todo esto a la par, la Claire. Estornudo. ¿Qué pasó con la Claire? La Claire le hizo una visita a domicilio Siler. Finalmente la atrapó. Otra cosa que toda la vida Andrés Siler atrás de la Claire, vea. Y ese es el poder que él quiere. Le rebanó el cerebro y le quitó el poder de invulnerabilidad. O sea, se lo guardió. Pues ya tiene el poder. No, ya Siler ya tiene el poder de la Claire. Hoy es, no, mejor dicho, es de Healing curarse, Factor. El Healing Factor Super Paloma. Pero she healed herself. Es que eso es lo que pasa, cuando la deja ahí toda tirada con el cerebro abierto, él ya se va a quedar conmigo, ya tengo el poder. Ah, pero cuando él le abre el cerebro, ahí se queda, interesante. Entonces se va y está la tapa de la cabecheta ahí tirada. Ajá. Entonces la agarra y se la vuelve a poner, vea. ¿Dice interesante o le toca algo? Le dice, aquí esto, está, dice. Aquí está. Aquí está. No, dice, aquí está y después, ajá, le dice, pero mira, qué interesante, y como que le mete el dedo. Uy. Entonces... al final creo que ella le pregunta que por qué no la mató. Ajá, le dice, y entonces él le dice, aunque quisiera no pudiera, tú sos diferente a los demás, tú no puedes morir y ahora yo tampoco, le dice. Y le pone otra vez el pedazo de cráneo encima y se le pega, ¿verdad? Uh-huh. Ante lo cual a Claire hay un cambio en su poder porque hoy ya no siente dolor. Antes cada vez que se dañaba le dolía, pero se curaba. Hoy simplemente no siente dolor y siempre se regenera rápido. Pero ya te dejaron de... Y ahí le dice que ella es diferente a los demás. Acuérdate que él le ha abierto el cerebro a todo. Uh-huh. Lo interesante es que le dice, ¿y me vas a comer o me vas a dar un cucharada? No sé cómo le dice. Estás loca, qué repugnante yo probar un cerebro si yo solo veo cómo funcionan las cosas. Y en las anteriores temporadas todos teníamos esa impresión que el fulano se comía un, ajá, pedacito. Pero no, pues o sea, él solo ve y... Y con solo verlo, él en su cabeza puede rearrange his brain para que funcione. Yo creo que otra que no te han dicho todavía es cuál es realmente el poder original de él. Ese es, ajá, saber cómo funcionan las cosas. Pero y... cómo lo hace en su cerebro para que su cerebro lo haga. Sí. Porque obviamente es algo, si lo vio ahí, si se lo vio a la Clara, es porque es algo físico que él está viendo ahí. Ajá, no es como que él se abre el cerebro y se toque ahí, ajá, y se rearrange. Tal vez ese es su poder, ¿verdad? Moverse su cerebro, no sé. Pero sí, le dice que ella tiene algo diferente a todos los demás. Wow. ¿Vos qué pensás, Néstor? Lo que pasa es que yo no estoy viendo héroes. Justo okay. Estaba comentando en el chat. Yo así que... no les estoy poniendo atención. Bueno, no estoy escuchando esto... atentamente. Oh, Angelina Jolie. Okay. Lo que más me dio cólera, Hiro. ¿Por qué? Hiro Nakamura. Va. Te empiezan a contar lo que está pasando con Hiro, que él está sentado en el escritorio del papá. Ya él al mando de la compañía. Pero está que como no dejó que, a la hermana al mando. A saber que se hizo la hermana. Pero ahí está como que, puta, qué aburrido, vea. No, el papá es? Se lo dejó a él cuando vio que tenía potencial. Entonces bueno. Resulta que en ese momento que entra el amigo Ando, ahí, puti, ¿qué te pasa? No, que mira, que ya no hay destino en mi vida. Pero si el destino no va a entrar por la puerta. Toc, toc, toc, toc, toc. Vea, el abogado que le llega a dejar un tape que le dejó el papá. Y pues el tape que le dejó el papá. No, era un scotch. Tirro. Entonces lo que le dejó el papá. Oye, esta canción, hijo. Mira, ahí en mi caja fuerte hay una mierda importantísima. Por favor, jamás se te olvide. Lo tenés que cuidar con tu vida. Uh-huh. Y no lo vayas a abrir. Y no lo saques. ¿Qué es lo primero que hace? Abrir. Entonces, para mí, Hiro siempre había sido. Pero espérate, ¿qué encuentra dentro? Espérate. Para mí, Hiro siempre había sido. El que tenía un propósito, el que ya sabía lo que iba a pasar, uh-huh, y ahora fue el más pendejo. No sé. Entonces, lo abre y lo que había dentro era la mitad de un papel que ya se veía bastante añejado con una fórmula. No, o sea, no, con no. Una fórmula orgánica. Había otra cinta que dice, te dije que no lo abrías. Ahora, ¿les puedo hacer una pregunta? A ver, claro. Qué opinan ustedes. Dinos. Uh-huh. ¿Se me ocurre a mí o los guionistas no tienen ni idea de lo que están haciendo? Yo creo que no tienen idea. No, fíjate que yo creo que sí. Sí, tienen idea. Yo creo que sí. Sí, pero son malas ideas, entonces. No. Es que hay que darles espacio a que las desarrollen. No, ni mierda. Porque lo veo muy onda Lost. O sea, se están divariando. La primera temporada yo la vi, me gustó bastante. Después se empezó como a enquilombar y ahora ya no sé. Para mí es como que, no sé, pusieron un generador random de guiones. Y... Mira, Néstor, tienes razón en un aspecto. Están llevando en paralelo varios hilos, varias historias que resultan confusas y exigen mucho del televidente que pongas atención para ver y no perder detalles. Ese es un problema que tiene para un televidente común y corriente. O sea, alguien que está acostumbrado a historias más... como nosotros. Pero historias más lineales... No es una historia lineal. Si estás esperando eso, no te va a gustar. O sea, para usuarios que están acostumbrados al malo de la semana. Ajá, definitivamente. Ah, entonces sigo viendo Ugly Betty. No, mira Knight Rider. Uy, no. Va, pero... a lo que Ugly voy, Betty entonces, en bikini. Cuando salga la Adriana Lima, sí. Entonces, ponele. Sacan la fórmula. Y otra cosa. ¿Cómo puta sabía la Speedster que en ese preciso momento iban a sacar la fórmula? Que cada media hora se ponía. Puta, regresaba. Sí, no, sí. Estaba siguiendo al abogado. Si ya te fijaste, además de eso, ya, pero ahí saliéndonos un poquito más de lo que ya vimos, lo que vamos a contar, ya salieron dos más que ven el futuro. ¡Puta! ¿Cuáles dos más? La mamá Petrelli y el negrito donde fue a caer el policía. Ok, pero por lo menos te habían dicho la Nana Petrelli, nunca te revelaron el poder hasta ahora. Ya te dijeron que lo que hace es tener sueños del futuro. Que ya había salido. Ajá. ¿Qué es lo que hacía el chavo que pintaba? En sueños, pero es lo que hacía. Cuando entraba, o sea, básicamente hacía el poder. Pero hoy ha salido un afroamericano, no, un africano. ¿Africano? Africano que se droga para pintar cosas del futuro. Y es igualito al otro, es pintar. ¿Y o sea, entonces qué onda? Exactamente lo que te digo, estás repitiendo demasiado. Bueno, ahora, la Spister le huevea la mitad de la fórmula Hero, dos veces, ¿Y por qué el cabrón no solo regresa al pasado para no sacarlo? Pues eso es lo que... Sí. Sino que se anda queriendo... Es que mira, en el momento que metes eso del time travel, se jode todo. Es que ahora se han metido en un huevo de time travel, palón. Bueno, sí. Solo decimos que el encuentro con su némesis, que es la Spister, es chivísimo. Porque él comienza... ¿Sabes cuál es el otro problema? Él congela el tiempo, pero no la puede congelar a ella. Entonces le dice, es que cuando tú congelas el tiempo, da la impresión... que está parado, pero realmente está fluyendo a una velocidad súper lenta. Pero yo aún así soy lo suficientemente rápido, de forma que yo puedo seguir caminando y me puedo y conversa, o sea, con él. Él la está viendo a ella normal, pero ella realmente está en super speed. Tiene un par de detalles buenos por eso. Sí. Bueno, lo que sí estoy viendo nada más es que el problema que con este chavo y por qué falla tan tremendamente el problema este del viaje en el tiempo, es que para él no hay costo de viajar en el tiempo. ¿Me entendés? O sea, no hay como que... Es muy fácil. O sea, tú tienes que andar consiguiendo el plutonio. Ajá. Pues, por ejemplo, en Back to the Future. Que, o sea, el gran huevo para un jump era paloma. Entonces, mientras preparabas todo eso, te daba tiempo de desarrollar un plotline. Uh-huh. Pero aquí, donde es simplemente tan fácil como que... tirarse un pedo o algo. Ya, pum, ya viajó. Entonces... te deja siempre con la inquietud. Ah, qué cabrón. Si quiere arreglar el tiempo, mejor que pues ahí otra vez. Antes y siempre antes pues, sí. Fíjate que Ando le dice algo al respecto. Que de su viaje al pasado a Japón, aprendió que es muy riesgoso viajar al pasado porque puede cambiar algo en la historia. Entonces, el efecto butterfly. Entonces, ese medio excusa. Puede ser. Bueno, pero, aquí nos están diciendo ya que next TV show. Pero tenemos que decir solo, sin explicarlo mucho... Uh-huh. El gran huevo del asunto. El huevo del asunto, señoras y señores, aquí está. El Petrelli del futuro cambió la historia al intentar matar a su hermano. Él se convierte, se cree religioso, que fue Nathan cree que fue un milagro. Ya no va a revelar la verdad y el secreto. Hoy se va a dedicar a ser político. Pero siempre se puede volar. Sí, siempre puede volar, pero ya no quiere contarlo. Pero entonces, el futuro ha cambiado. Mamá Petrelli tiene un sueño, le dice, y le ve a Peter y le dice, tú no eres mi hijo de esta época, tú vienes del futuro, acabas de cambiar el futuro y lo has empeorado. Oh, crap. Se va al futuro, regresa Peter, realmente los dos Peter, porque el del se lleva, actual se lo lleva. Se lo lleva el del futuro para el futuro. Para el futuro, a 4 años. O sea, ahí no hay paradojas, se pueden ver. Vaya. Y el otro puede viajar en el tiempo porque estuvo con Hiro. Sí, los dos. Los dos, sí, los dos pueden. Pero lo lleva el hermano al futuro y dice, yo te voy a llevar a donde tenemos que ir. Aquí viene, y aquí comienza la paradoja. Él no puede regresar a su propio futuro porque ya lo cambió. Uh-huh. Pero en teoría es la misma línea del tiempo. Porque llega a un futuro donde la Claire sigue siendo una cazadora, lo anda buscando, lo quiere matar. O sea, todos los buenos son malos. Sí, han cambiado, uh-huh, bandos. Uh-huh. Y en este futuro ya no andan detrás de las mutantes. En este futuro hay una vacuna que se vende y que le puede dar poderes a cualquiera. Entonces, toda la mara que ves en la calle anda volando, anda saltando todos en el tiempo. Poderes. Entonces, estás viendo 52. La historia de que Lex Luthor le da poderes a todos los que querían. Y ese es un problema. Porque viene un desastre que se va a originar en el hecho que mucha gente tiene poderes y se desencadena porque le dice, mira, el único que te puede ayudar en esta época a solucionarlo, ve a buscar a Sylar. Sylar vive en tal lado, lo va a buscar. Sylar está vivo y es bueno hoy. Se convirtió, tiene un hijo que se llama Noah, uh-huh, y vive en la casa de los Bennett. No se sabe quién es la mamá. Uh-huh. Llega la Claire con su mara a atrapar a Petrelli. Bueno, realmente mata al Petrelli del futuro primero. Ajá. Trata de matar al otro porque ve que está el otro. Peter y todos pasado? Estos, ¿por qué son? ¿Por qué es que los buenos de antes son malos ahora? No se sabe. ¿Qué es el Bizarro Universe con... No. Ahora, ya desde el presente ya te viste que el Sylar se empieza a hacer bueno. Sí, el Sylar se está como convirtiendo, uh-huh, desde que le dijeron que es hermano de los Petrelli. Uh-huh. Okay. Y en ese momento, accidentalmente matan a Noah, el hijo de Sylar. Sylar se enoja tanto en el momento que pierde control y explota en una explosión nuclear, destruyendo, uh-huh, Cabo Verde, creo que se llama, uh-huh, la ciudad, y mata a 200.000 personas. Los únicos que se salvan son la Claire, porque se autorregenera, Peter, porque salta, y la Speedster, que estaba en ese momento ahí, logra salir corriendo, pero queda tan mal herida que muere. Solo llega a ver otra cosa importante aquí es que cuando sí están hablando el Peter de este del presente con el Sylar, le quita el poder. Pero entonces le dice, o sea, él absorbe el poder de Sylar. Ajá. Pero él le dice, mi poder, le dice, no es solo entender cómo sucede, cómo funcionan las cosas, sino que eso te da un hambre de poder. Dice que a él le costó controlarlo, por eso es que él andaba matando a Mara. Yeah. Entonces le dice, yo no te lo quiero dar, porque entonces te vas a hacer como era yo. Uh-huh. Entonces, ahorita supuestamente el bicho ya... Entonces, ya se acabó en lo cinismo. Último que ve en este futuro es que le dice su hermano, Nathan, que ya se convirtió en presidente de Estados Unidos, esta era la excusa que buscábamos, el Congreso ya me aprobó crear un ejército de superhombres. Y eso va a redundar, se supone, en la destrucción de la Tierra. Entonces ya Peter dice, lo tengo que detener, se regresa al tiempo actual. ¿Lo mata y se regresa? Sí, lo mata. O sea que en tiempo era, I have to kill Nathan, uh-huh, I have to kill Nathan. No, pero lo mata porque le da el hunger en ese momento. Es la primera ocasión que siente el hunger de Sylar y no se puede controlar. Bueno. Y le abre el cerebro. Como sea, lo que pasa en ese futuro... En el futuro matan a Nathan otra vez. Sí. Por lo menos... Lo en todo caso... Otra cosa que a mí no me ha gustado de esta tercera temporada es que la primera, y yo lo dije también en la segunda temporada, se caracterizaba por los finales que te dejaban ¡Holy shit! Ajá. Y ¡pum! Se acababa. La segunda no, y la tercera tampoco. No, pero ha habido buenos finales. No, pero no comparados como el de la primera. Sí. Yo siento que aquí cabal lo que decía Néstor. O sea, como que los escritores están... Yo les quiero dar el beneficio de la duda. Uh-huh. A que todo esto va tan random, pero que han hecho un buen plot, que todo va a converger. Es que se nota que están amarrándolo bien. Ya te diste cuenta, lo que quieren parar es la destrucción de la Tierra, porque salen varias... dibujos de la Tierra que se parten. Pero ¿sabes qué siento yo? Es que, vaya, antes tenías el monstruo de la semana, ¿verdad? Y ese era el que todos los héroes contra el monstruo de la semana se acababa ese, ¡pum! Entonces ahorita lo que siento es que es cómo se va a destruir la destrucción de la Tierra de la temporada. Entonces cada vez es una destrucción de la Tierra distinta, pero de alguna forma lo arreglan. Sí. Y, pero como lo arreglaste así, ahora viene otro peor. Y así como que lo van a ir llevando. Y otra cosa redundante también es el hecho de que, ok, hay alguien que nos está controlando, que está controlando todo esto, que no sabemos quién es. O sea, siempre hay un malo desconocido que no sabes quién es. Ya te lo dijeron en esta tercera, que le dice la mamá Petrelli. Hay alguien que nos está controlando. Que no perdón, sabe quién y, el, es. Y el malo que supuestamente está escondido, no sé qué, ese chavo no ha salido todavía. No, ya lo liberaron. Ah, sí, al final del episodio lo liberaron. Pero ya te salió un sueño que todos los malos se van a unir. Por eso se llama, este es el volumen 3, le llaman el de los villanos. Villanos. Uh-huh. Entonces ya te dijeron uh-huh. que este malo va a salir, Siler sale, va a salir otra vez el papá de Parkman, que es el fulano que crea pesadillas, el Boogeyman. Y alguien más que se me está olvidando. Yeah. Pero, bueno, pero mira, yo tengo fe. Hubo un par de buenas peleas porque salieron. No, yo no estoy disgustado con cómo va, pero el no fulano va tan bien que como tira Kamehamehas. Tira uno así, haciendo las manitas, así poniéndolas juntas, haciendo la forma de flor, bien chido. Y otro que tiene, grita como la Black Canary, uh-huh. con voz. Bueno, que hoy sí bueno, cambie de. ¿Quieren aquí? Están pidiendo a gritos que pasemos a Fringe. Fringe, van dos episodios. Fringe. Van cuatro episodios. Ah, cuatro. Ya viste el dos. Ok, ya vi. Yo vi el principio del dos y dije yo, esta serie no es mi tipo de serie y ya no la puedo decir. Mira. Es que es muy X-Files, ¿verdad? Sí, es demasiado gore. O sea, es que, eso es que tiene bastante de así, de miedo, pero con gore. ¿Y en qué canal la pasa? El Fox en inglés. iTunes. Con bastante gore. Mira, es que Fox. Es un gore de televisión, pero ponele en el episodio 2, que es de la dicha que daba a luz como en 30 minutos. Una ala que entonces, tuvo concepción y da luz en 30 minutos. Es que se le empieza a mover todo allá adentro y hasta puta, yo no la. Y o sea, lo peor lo que pasa es que también yo estaba en el aeropuerto, me llevan la hamburguesa que iba a comer y voy a comer viendo televisión. Ah, ¿qué ando Fringe? Puta, Knight Rider. Pero, vale, en ese sale que es un chamaco que tiene una condición genética de que envejece súper, súper rápido. Uh-huh. Entonces, viene, se da una prostituta, y de repente la prostituta, embarazada, sí, crece uh-huh. y todo eso, pum, y después se muere del estrés de parto tan súbito, le sacan el bebé y la madre, puta, está creciendo. Y cuando llegan a ver los investigadores, es un viejito uh-huh. en el suelo con el cordón umbilical todavía colgado ahí, uh-huh. Y seguro que era el cordón. O si no era. Era salía de la mitad de la panza. Bueno, fisiológicamente tenía que ser el cordón. Bueno, sí. Entonces, ¿cómo se llama? Le dicen, bueno, y el bebé, ¿no? Este es, en 4 horas vivió toda su vida. Entonces, era un asesino en serie que estaba rastreando, que era este bicho, el que se había dado a la prostituta. Y le descubren de que él no mataba por loco o algo, sino que necesitaba una parte de la glándula pituitaria del cerebro de estas víctimas para desarrollar una cura para su condición y mantenerse joven. Lo mejor es cómo se la quitaba. Le subía el labio sí. por sobre la nariz y le arrancaba con una tijera la fosa nasal la glándula. No, es que esa no es la peor parte. Para mí la peor parte es que encuentran... Encuentran una prostituta, otra prostituta muerta, y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y salen con una super hiper paja, que dicen, no, esta, por la forma en que murió, podemos conectarle el nervio óptico a no sé qué putas máquinas, uh-huh. y con eso vamos a ver la última imagen de lo que ella vio. La gran paloma. La gran verga. Entonces, la cosa que en esa parte ves que, bueno, vamos a esperar. Y le parten aquí, le sacan el ojo, todavía añadido, así, con el cordón, no es mi tipo, el nervio óptico, y después el nervio lo conecta, y así, pero viendo, así como, pero tenés que verlo, o sea, tapando un ojo, con... sí, y cuando se le cerra el otro, pausa. Pero eso de ver el ojo desorbitado y colgando, no, feo, pero, el episodio ¿todos está son muy así bueno. de gore? No son así. Solo los dos primeros han sido así. El primero no lo sentí yo tan gore. Porque quedé con ganas de ver el segundo. Mira, la cosa es que este es un X-Files así como... El bicho que está deshaciendo, que se le cae la mandíbula a mí. Es cierto. Sí, pero es bien rápido. Por lo menos. Ahora, cada uno de estos... estos sí son el villano de la semana. O el caso raro de la semana. Es el caso raro de la semana. ¿No hay un backplot o backstory como los X-Files? Hay un backstory como Lost. Este sí es un... te lo han dicho desde el principio. Es una combinación de Lost con X-Files. Te dicen que hay una gran... ¿cómo se llama? un complot, un gran complot secreto. Pero en lugar de ser monstruos, es avances científicos fuera de control. Mm-hmm. Pero que alguien está manipulándolos. Mm-hmm. Han gozado de mucha originalidad los 4 episodios, excepto con un problema, que todos lo solucionan a través del científico, un viejito que estaba en un manicomio, que lo han sacado, aún está medio chollado. Si ese se les muere, las cagaron. Sí. Entonces, en los 3 primeros episodios lo resuelven porque los casos se relacionan con investigaciones que él hizo cuando estaba libre. Puta, él es el malo. Entonces vos decís, este es el malo. Pero es bien, suena hostiga que dice, sí, esto me recuerda cuando yo hice esto. O sea, cualquier cosa que saque en esa serie es como que, no, ya, yo ya fui, I bought the t-shirt. Entonces, Simpsons did it. Y para resolverlo, necesito que vayan a mi antiguo laboratorio y me traen este aparato. Y qué paloma que siempre han tenido. Y funciona. O sea, no ha llegado nadie a voltearse la mierda. Pues. Y en los 3 primeros utilizaron el mismo recurso y te dijo, sonó, al tercera vez ya son hostigue. Lo único que se les hace válido es que desde el principio te dijeron, él no trabajaba solo, tenía un compañero de laboratorio. El compañero de laboratorio, Igor, es el nuevo Bill Gates. Yes, master. Entonces, que es el dueño y dueño presidente de... ¿Perdón? Dueño del mundo. Casi. ¿Cómo se llama la empresa? Maximum Genetics. Un nombre genérico, así como Maximum Engineering. Algo así. Sí. Entonces te dicen que es el dueño del mundo y no sale. Y supuestamente él se quedó con todas las investigaciones que había tenido este fulano. Y esta compañía está involucrada en estos fenómenos. En el cuarto, cambiaron la tónica del asunto. Comienza no gore, comienza con un pelón comiendo una hamburguesa. Sí, porque no tiene cejas. Lex Luthor. En un restaurante, comiendo una hamburguesa con 12 jalapeños, todo un botecito de pimienta y un cachimbo de chile. Está comiendo con 12 jalapeños. Equipo de fútbol, y la imagen te recuerda a Roswell, los aliens de Roswell que comían mucha salsa tabasco. Y está esperando que suceda algo en un sitio de construcción que está al otro lado de la calle. Está viéndolo con larga vista, pero se ve como una sola larga vista común y corriente que ocupan en la ópera en Nueva York para ver. Con dos tubos de papel higiénico. Pero como los de Octagón. Qué morbido. Pero hay que ver que abre los larga vistas y por dentro, ¡pum! Chica, todo un display como que fuera un F-14 con medición. Y dice, y está grabando en un voladito que dice, ya se está acercando la hora, que no sé qué, y de repente una gran explosión, se cae el edificio que están construyendo, un montón de heridos, y dice, ya llegó. Y llega el FBI y encuentran una capsulita. ¿Cápsula? De una forma exótica y rara y con un patrón en espiral alrededor y una luz así, azul fluorescente. Mira, la Eve de Wally. No, pero es gris, casi. Si fuera blanco hubiera sido una IV. Y comienza a investigar, ¿y esto de dónde vino? Que no sé qué. Y de repente alguien dice, mira, esto se parece a lo que se encontró en el 87 en una base militar. Y comienza a investigar. Efectivamente, ya había sido encontrado algo similar en el pasado y desapareció de la misma forma que apareció, con un hoyo en el suelo. Y sale que hay alguien de los malos que quiere capturar este objeto, comienza a matar a la gente, a los del FBI. El tata, el viejito loco, por lo menos en esta ocasión no dijo, yo ya lo conozco, ni yo lo he visto, ni esto se parece a algo que... No, esta vez simplemente le está investigando. Y al final resulta que el pelón, él ha sido observado durante más de 70 años, algo así, en casos extraordinarios o muy raros, siempre aparece en el background, aparecen fotos y no ha cambiado físicamente en nada. Y dicen que él solo watch and observe. Entonces le dicen The Observer. Pero hace de caso que es The Watcher de la Marvel. Un fulano que solo anda mirando. Ya. Yeah. Y en este caso, él lo único que quería es estar seguro que el objeto este retornara dentro de la Tierra. sin que fuera molestado. Pero y le pide ayuda al viejito loco que le ayude a hacer eso. Ajá. Pero es un humano, o sea, no es un Watcher alienígena. ¿Sabes? No, mira, es el toque. Por lo que viste es que comió la cantidad de pimienta y chile verde y se lo comió todo con unas grandes ganas y bien rápido. ¿Le gusta el chile, no? No, y después habla con el viejito y le dice, mira, ¿no quieres comer de mi jugo o un té helado? No, le dice, yo casi no tengo degustación, algo así, le dice. Papila gustativa. Paladar. Entonces, te da la impresión de que no es un humano normal. Yeah. Porque no envejece y se ve raro. Okay. Entonces te siguen sumando elementos a la mitología que aún ni tenés idea por dónde vas. Y finalmente el que murió en la primera episodio, es que ese no iba a quedar muerto. Ya llegó a visitar a la amante, la del FBI. El comentario que te dice, ese chamaco, buen actor, yo lo vi en una serie que se llamaba King Eddie, que era de un policía de Nueva York que lo mandan a Londres. Ajá. La serie duró bien poco, pero era cagada la risa, era chivísima, pues. Entonces, yo dije, el primer episodio lo vi y dije, que bueno, este bicho ya encontró hogar nuevamente y flácata, lo matan y es el malo. Entonces, bueno, ni modo. Okay. Bueno, next. Bueno, también se te olvidó mencionar de que como que están tirando pistas, no solo que hay una conspiración, que el patrón famoso este, que es como el subplot, sino que también el papá, el científico loco le pregunta a la agente del FBI, le dice, como usted vio mi registro, usted sabe la verdad de mi hijo. Ajá. Que el hijo, que es un genio, que se le está ayudando. Y dice, no decía nada de su hijo. Olvídelo, entonces. Ajá. No ha dicho nada. Entonces también como que ya lo hay. El papá, de alguna forma, te dicen, ha experimentado con el bicho. A saber qué le dicen. También te han dejado saber que a la del FBI dice, muy rápido la contrataron y como que hay otras agencias interesadas en ella y algo. O sea, que ella era como clave ni lo sabía. Uh-huh. Bueno. Bueno. Next. Siguiente show. Néstor, ¿qué show está viendo tú allá? Yo arranqué a ver Smallville. Eso. Uh-huh. Smallville. La verdad que vi las primeras temporadas, me pareció muy opereta, y ahora, no sé, había escuchado un comentario que tenía mucha onda la octava temporada, y bueno, conseguí los primeros dos episodios, ustedes me dijeron que ya salió un tercero. En DVD, sí, originales. Y lo que me gustó, no sé si ustedes coinciden, me parece que es la octava temporada es como que es muy importante, porque... o sea, aparece realmente Clark Kent, el que conocemos, ¿no? El periodista con todo lo que sucede en Metrópolis. Bueno, me pareció muy bueno el rescate de la Liga de la Justicia. Mira, me gustó. En términos de historia, no sé, no he visto esos episodios, pero en términos de mundo real, sí es bien pivotal esta temporada, porque ya se le fue el Lana Lang, se le fue el Lex Luthor. Hay nuevo productor ejecutivo, las ratings creo que han estado bajando todo últimamente, o sea que yo siento que esta temporada o la hacen bien o muere el show. Lo que pasa es que ya la histeriqueada con Lara Lang durante 7 años ya tenía que cortarse. Ya rayaba. Sí. Sí, eso lo tenía igual que con Lex Luthor, el de que tiene poderes este, no tiene poderes este, puta, ya rayaba. Y también ya el personaje había crecido más allá de Smallville, ya no podía quedar Clark viviendo en el pueblito cuando todas las aventuras eran en Metrópolis. Mm. Finalmente aceptaron moverlo. Ahora, sí te voy a ser sincero, para tanta bulla que le habían hecho a esta temporada, yo la esperaba más diferente. Y en el fondo, si yo no supiera que han cambiado productor y todo eso, jamás se me hubiera pasado por la mente, pues. A mí me daría mucha risa enterarme de que Rosenbaum, que se fue porque estaba podrido de estar pelado, no le saliera pelo. Se deja crecer el pelo y ups, tenía más. Le sale coloch. Ley. Y le sale en la frente y no. Mira, yo como les comenté, yo solo vi el piloto, no, el inicio de temporada. ¿Dónde está el piloto? Bueno, y no me llenó, no me gustó tanto. Ay, el piloto. Sí, wow. Ya no he visto. Estos son los juegos, ¿qué es? Mira, yo siento que es más de lo mismo. Por lo menos sí siento que han mejorado un poco el malo de la semana. Porque si van el malo de cada dos semanas. De las últimas dos semanas, los malos. Espérate, una preguntita nada más. ¿La Chloe está muerta o no está muerta? No, la Chloe está viva. Está bien. Está trabajando en el Daily Planet. No, ya no. Desde el ataque que le dio... O sea que la van a volver a matar. Ah, no, si le dieron trabajo en descifrando código o algo así. No, pero eso era también era temporal, porque esos eran la gente del Lex Luthor. Ah, ok. Entonces, ahora, otra cosa para la que sirven este tipo de series es para enterarnos de que en Estados Unidos no hay gente fea. Eso me encanta. Ese es Knight Rider también. Sí, sí, sí, sí. Pues sí, entonces, quiero ver, en el anterior era una chavita. ¿Qué hacía? Bien investigado. No me acuerdo. Comienza con que fuera del Daily Planet hay una explosión. Ah, pues entonces, sí, ella producía esas explosiones. Ella producía explosiones, uh-huh. Ok. Entonces, al final se les va. No me recuerdo. Pero estaba dormido. Pero no, porque lo interesante no era eso, sino que lo interesante era de que la nueva tipa que ha llegado a suplantar al Lex Luthor, ajá, era la que por eso explotó ella, era para defenderse de que la dicha esa la andaba buscando. Ah. Entonces no era tanto con que aquí vengo yo a deshacer esto, sino que te van amarrando una historia. De o sea, la Luthor no sale, pero LexCorp ahí sigue. Sí, sí, sí. Entonces, no sé cómo van a hacer por el hecho de que ya vio que tiene los poderes y que él es Clark Kent. Pues, lástima porque ya que habían quitado a Lex de en medio, hubieran quitado a LexCorp del todo, sacado... algo más. Y siento que van a tratar de ir por otros lados porque le están dando bastante énfasis, por ejemplo, Flecha Verde. Mira, la madre en el chat está diciendo: oye, Néstor, Julius va a contar las 8 temporadas por culpa tuya. Así es que sí. ¡Ey! No es mala idea. Demonios, bueno, ¿no? Comienza la serie, la primera. Llega una nave espacial y se... otra cosa que me gustó muchísimo fue que por fin se cambió en el... ¿Cómo es? En la cabina telefónica. En la cabina telefónica, sí. ¿A de veras? Sí, pero ¿Se cambió? Se cambió porque él llegó a trabajar el primer día al Daily Planet y así, con la camiseta cuadriculada de leñador. Y la Luisa, no, si no vas a trabajar aquí, ve ahí, le consigue un traje, cambiate aquí, en esta caseta telefónica, pero adentro de... Uh-huh. Que hay como para hablar allá adentro. Uh-huh. Sí, ve. Se cambió allá adentro. Bueno, tenía capa. ¿Y el tercer episodio, cuál fue el malo? El tercer episodio fue el malo que se había encontrado Flecha Verde cuando quedó en la isla donde él desarrolló sus habilidades. Entonces también la historia, pues, resulta que en esa misma isla donde él lo iba a caer y después caen otros tipos que lo atrapan, tenían atrapado de cuando todavía estaba en la escuela a la que está ahora en vez del ex. Entonces ya se conocían desde ese entonces. Okay. Entonces sí van amarrando una historia. Okay. Y no es tan el malo de la semana que tiene poderes por el meteorito, ahí anda haciendo mierda, sino que ese detalle sí siento que lo han mejorado. Pero en el fondo ves la serie y para mí sigue siendo lo mismo. ¿Y la cara? ¿Super chica? ¿Han mencionado algo? No, nada. Ni la cara. Ni de la cara chichas. Ni del culete. ¿Y Doomsday o lo que Doomsday sí, ya se vio, el que se supone que va a ser Doomsday, que es un paramédico. Pero no mencionan nada que es el que estaba congelado en el Polo Norte. No, él es un paramédico normal, solo que al final del segundo episodio, creo, se ve que está... Termina el episodio, ¿verdad? Nada que ver. Y solo se ve una escena que está él tirado y se le ven así cosas raras. Pero no se alcanza a ver. Otra trivia de la semana. Ajá. El que hace Doomsday, creo, es el que hace Starkiller en The Force Unleashed. Ah, de veras. El que sirvió de modelo. Con todo. Y no te acabé los trivias, me mandaron uno por correo. Bueno, si quieren, otra. Sí. ¿Cuál? Knight Rider. Vale, Knight Rider, yo vi el primer episodio. No era pilot, sino que era el primer episodio. Uh-huh. El que estaba gratis en iTunes. Y a mí, francamente, yo no le doy mucho. No sé si se ha visto lo siguiente. Pero ese fue en el que les echan una bomba al carro. No, mira, sí. Sí, De ahí que todo el episodio fue de la bomba al carro. Y la parte de la bomba me gustó, fíjate. ¿Bomba? Después es que... Ayer pasé por tu... Pero ya vi yo el siguiente después de ese. Uh-huh. Y a mí sí me gustan los efectos que hacen, lo que les estaba mencionando antes del show, con la tecnología que tienen atrás del carro. O sea, no es solo el carro. El escape. O sea, en el baúl guardan todos los chicos. El escape tiene así para hacer más bulla. Más sin embargo, eso de que el carro se transforme... No me deja de agradar. Y se transforma en animales. Como se transforma en... Beast Transformers. Sí, o sea, eso sería vergo. Tiene la forma del Mustang. De ahí tiene como la forma de ataque. Pues así con más spoilers y otro, y después se hace pick up. O sea, la forma de ataque es ir más rápido. Es para ir más rápido. Otra cosa que no me gusta es que ese sí es el malo de la semana. Estás viendo la misma Knight Rider de hace tantos años, del mismo plot de una hora. ¿Y The Huff no sale? No. Salió en el piloto, en el primero. ¿Manejando? ¿Haciendo qué? Mandando un avión. ¿El piloto? Cuando se muere, al final se muere la mamá del bicho, creo. Que era, y el Huff es el papá de este chavo. El papá del bicho, entonces se ve que él llega al funeral. Entonces le dice, no, mira, deberías de pensarlo, porque a él ya le ofrecieron, o sea, trabaja para los otros. Uh-huh. Y él, no, que no sé qué. Y entonces ahí el Huff como que se lo medio convence. Pues sí, The Huff. Y se va. Yo me dediqué así a cantarle, dice. Te digo, sí. Le canta una balada. Oh. Y harto hamburguesa del piso. Y entonces... Le invita a comer. Sí, no le veo mucho futuro, pero para mí, sinceramente, no es desagradable verla. Mm. Bueno, sí quedé invitado a bajar el otro episodio. Legalmente de iTunes, teniendo en cuenta de que va a ser algo puntual, pero... O sea, con punta. Están queriendo armar una historia en el fondo, pero va demasiado lento. Ya. Yeah. Demasiado lento. Yo I'm gonna skip that one. Y no sé si habrá algún otro show que queramos. ¿Clone Wars? Clone Wars. Clone Wars. Star Wars, Clone Wars. A ver cómo va eso. Sábado pasado salieron los primeros dos episodios. Ya. Yeah. Ya están en iTunes. Están en High Def en iTunes, por cierto. ¿Cuánto dura cada episodio? Dura como 45 minutos. No, menos. Es como menos. 30 minutos por episodio. Okay. Pero bueno. A mí me ha gustado realmente. Te digo, exactamente. Te digo, el primer episodio es una historia de Yoda. O sea que sí, pum. Nada, yo dije, seguir viendo que la Ahsoka se pelee con el... y bueno, la batalla, muy buena. Realmente se los recomiendo, me gustó. Y es continuación de la película. O sea, sí. No directamente, pero sabes que viene. Sí, es después. Continuación de la película, porque el segundo episodio, ya es otra vez una historia de Anakin ya con la Ahsoka. O sea, ¿y la animación es igual de la película o es un poquito más sencilla? Fíjate que yo hasta incluso hay una escena que no salió en estos dos episodios, sino que en iTunes está gratis un como feature. Uh-huh. Uh-huh. Y salen escenas de otros episodios, de esos dos y de episodios, flashazos de episodios de futuros. Y hay una escena que se ve que va el Anakin con un como capita. Como, hey, ya se ve el sensei a la mierda, así que díganle adiós. ¡Hey, saludos al sensei! ¡Adiós! Estaba en el chat, así que en el IRC. ¡Saludos! Se ve una animación bien chiva. Las caras se le siguen viendo súper tiesas. Pero sí, la animación, quizás por el hecho de que lo están viendo en televisión. Uh-huh. Yo no lo vi en high def, lo vi normal. Uh-huh. Y se ve buena. Realmente a mí me gustaron los dos episodios. El segundo episodio, yo diría que es un poco más... Tiene menos acción. Pero bueno. Aquí está, mira, son el segundo episodio de 22 minutos y de 23 minutos, Rising okay. Malevolence. O sea que andan en media hora. Son de media hora con todas las interrupciones comerciales. Yeah. Pero y el Season bueno, Pass ¿no? vale $39 en Star Wars. Rip-off. Perdón. ¿Cómo está? Sarah Connor Chronicles, ¿alguien las ha visto? ¿Terminator? Sarah Connor, no. ¿Ya comenzó la nueva temporada? No. No. Por ahí en el blog creo que preguntaban de IT Crowd. Ay, que vos dijiste que iba a salir una segunda temporada. Anunciaron. A mí me gustó. Anunciaron, pero oíte, el 2 de noviembre del año pasado anunciaron que iba a haber una tercera temporada. Pero no se ha visto. ¿Tercera? Mira, y el ¿solo vimos una? ¿No? ¿Dos? Dos vimos. Sí, dos. Y el, ¿cómo se llama? Y el final y de Middleman, ¿qué tal estuvo? ¿Hubo finales o simplemente lo cortaron a donde? Sí, lo cortaron a donde quedó. Yeah. Sí, mira, ¿sabes una serie que yo... 13 episodios nada más. Que creo que tú la habías recomendado y yo la había por completo, nada que ver con Geekos, pero que yo la había dejado... No me había llamado la atención, pero ya vi los primeros 4 episodios y me ha capturado. Tanto para catch up, para ver la segunda temporada que acaba de salir. Capturado. Es Chuck. Bueno, fíjate que medio para uh-huh. Geekos, pues... Por el tema. Me mató de la risa cuando le están haciendo una prueba, creo que en el segundo o tercer episodio, que le están poniendo las fotos otra vez para ver qué ajá, tanto sabe. Ajá. Y que empezó a decir un montón de cosas. Y dice, Oceanic Flight 815 was shot down. Y es lo de Lost. Cierto. Pero está buena esa serie. Yo no sé por qué la primera vez que la vi, el primer episodio, no me llamó la atención. Pero ahora sí me ha capturado. Y otra capturado. Que nada que ver con Geekos y que va increíblemente bien es My Name is Earl. Como todas las demás. Siempre va buena. Oh. Qué increíble. Yo todavía me quedo de la risa de un... Que sale un viejito que estuvo en la guerra de Corea. Dice. Y entonces dice, ah, no puede ser. Yo él lo vi matar a 3 coreanos con una bala. No gun. Solo les empujaba la bala. Dice. Puta. Pero buenísimo, buenísimo. Cada episodio que ves te matas de la risa. Pero mira, ahí tal vez me pueden contar. ¿Qué pasó con la porque me salté la segunda temporada. Uh-huh. ¿Qué pasó con la bichita? ¡Ah, le salió maníaca! Le salió como una mi amiga que tenía yo. A ver. Sí, o sea, al principio todo sweet, todo sí, bien sí, bonito, sí. Pero de repente quería que se cortara el bigote, ajá. Que ya no siguiera la lista. Ajá. O sea, la dicha. Era control freak. Sí. Pero y lo terminó hostigando. Lo que te dicen es, llega la fulana a decir, mira, le dedicas mucho tiempo a la lista, deja de hacerla. Entonces le dice, no puedo. Entonces lo que ella comienza a hacer es, se la agarra, y comienza a sabotearle todo lo que ya hizo. Si a la fulana que tenía, le faltaba una pierna, le había regalado una postiza, llegó y se la robó. Sí. Si a los freaks de circo les había levantado la moral, llegó y los hizo pedazos y hizo que se burlaran todo de él. Entonces al final saca una gran paja. Karma se encargó de agarrarla a ella, ¿no? No, sino que por cuestión del destino la mandan y la esconden en... Porque la van a meter presa, la esconden en una... ¿A ella? A ella, la esconden en una comunidad Amish. Qué triste historia. Y... Sí. Y resulta que le gusta a ella. Y se hace Amish, entonces... Y se acaba. Se arrepiente de todo lo malo que le hizo a él, le devuelve la lista, dice que es lo correcto que tienes que hacer. Y le da el divorcio. Entonces ya... Ah, ¿se casó? Earl ya está soltero. ¿Vos viste estos, los nuevos de la...? No he visto la nueva. Creo que es el segundo de esta temporada donde es algo relacionado con los papás. Cagado de la risa. Yeah. Buenísimo. Ah, no es uno amigos. Que se están que lo ha engañado ella. Y él dice, hay miles de mujeres. Fíjate que vi un pedacito. Buenísimo. Hay miles de mujeres que siempre me han querido hacer caso y se va donde la vendedora de corbatas. Aquí vengo otra vez. Dime lo bonito que son mis ojos. Mire, pero papá, estás loco. ¿Quieres salir a cenar conmigo? No, le dice. Nada. Pero mira que... Pero si todos estos días lo que me has dicho... No, es que yo quiero vender algo, le dice. Ah, bueno, hay muchas más. Y se va un montón de viejitas. Y todas lo mandan a pasear. Entonces al final termina chillando el papá. ¡Y nadie me quiere! No, al final una le dice que sí. Y cuando se da vuelta, es la vieja que es una gran puta. ¡Papá, si esa es prostituta! ¡No! Y esa es una mesera que siempre me ha tratado de seducir. Pero yo le voy a cobrar. Bueno, hoy sí, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio de Comic Geekos, episodio especial con 30 minutos extra gratis. Yes. ¿Y los mails? Damn. Con 50 minutos extra gratis. Oh no. I kill you. Bueno, oh no, por lo menos. No. Lastimosamente no tenemos tiempo. El próximo episodio será 100% emails. No, pues no venimos. Y leeremos la lista de todos los amigos que están en el Frapper también. ¡Ey! Existe todavía. ¡Ey, mira! Podés hacer eso. En el próximo episodio de WoW, lee los mails de los geeks. Sí, tal vez alguien oye el episodio de WoW. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Néstor, que tuvo súper aguante desde Necochea. No, por favor, un placer, che, como siempre. Buenísimo. ¡Qué diplomático! Bárbaro, mira. Y fíjate que... Y ahorita ya apago el micrófono. Estaba así ahorita. Apartándose porque le va a caer el rayo. Este era un guap que tenía nada más. Bueno, y a ver cuándo podés grabar el episodio de Milenio Oscuro, así un fin de semana, sería como perfecto. Estaría bueno, vamos a hacer alguno. Vale, buenísimo. Sí, porque a mí me toca irlo que justo después de la hora de almuerzo, no, justo antes de la hora de almuerzo lo hicieron la vez pasada, bien temprano, ¿no? Sí, es bueno, a la 1 de la tarde de Argentina. Pero me he dado cuenta que hay mucha gente que lo escucha porque a esa hora están trabajando y hacen como que trabajan. Sí. Sí, no, pero hay unos que sí trabajamos de verdad. Pero a esa hora, a tu jefe. ¿Aquí qué horas eran? Aquí era como las 10 de la mañana, creo. Son 3 horas. No, a esa hora sí tengo que trabajar de veras yo. Sí, sí, igual yo. A esa hora. A esa hora. Pero... no, porque es que es lo mismo. Si es a la 1:30 de la tarde, estás sentado frente a la computadora, pero no estás trabajando. Estás dormido. Sí, sí. Hubiera sido a la hora del almuerzo. Yo desde que me regañaron porque no leía los periódicos. Esa es la hora que dedico a leer, aunque sea online, el diario. Yeah. Iba leyendo Cándido. Sí. Pero bueno, amigo. Venden un Camaro. Da para los que no conocen. Jefe, palabra de 4 letras, ¿qué significa? Oye, el Sudoku. Sí, el Sudoku. Danos, Néstor, a los que todavía no conocen Milenio Oscuro, ahí. Hace un plug. Los que no conocen Milenio Oscuro. Dale un plug. ¿Dónde está el show y todo? El show está acá abajo. O sea, al sur. Ah. Así, mira, el show está acá abajo. Al sur de América. Bueno, pueden América entrar a www.milenioscurocomics.com. Y bueno, el show por ahí no es tan concentrado en cuanto a cómics, al menos ya esta cuarta temporada. No es como el nuestro, justamente... que es 100% cómics, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me pasa que no está el sensei que los caiga a pedos. Mira, ya no tienen el AR en la dirección, Néstor. ¿O nunca lo tuvieron? No. ¡Por eso que no lo hallabas! Ahí buscaba la invitación, ¿cómo es? Trasladamos el local, estamos en Israel en estos momentos. Ah. Allá en la no, parte de los servers de The Pirate Bay. Te fuiste a la franja de Gaza. Así que, bueno, no, ahora es, le pusimos directamente Milenio Oscuro Podcast, porque bueno, ya ahora sí es el delirio total. Ok. Buenísimo, entonces ahí están. Milenio Oscuro, gracias a Néstor por participar con nosotros y gracias a los geekos, a todos ustedes que están también escuchándonos, a los que están en vivo. Ay, toma preguntas del IRC, por lo menos. sí, hombre, saludos también a Ahmed y a todos los que están acá, o sea, Strider, Rofe, Néstor, Moleman, Guillermo Fuchicoma, AZ, Ángel Dumas y Alex. Como que no disfrutarán grabar el show, que ya lo quieren parar. No, es que ya es tarde. Y muchísimas gracias, amigos, por estar acá. Los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al sensei decir... Worst episode ever. Y hoy sí. Eso es todos los episodios. Menos el 16. En el 16 dijo que era... Worst episode ever. Y ahora sí, nos vamos le con... Le falló el botón del eco. Sí. ¿Se pueden bajar los primeros episodios de ustedes? Sí, ahí están todos. Sí. No, es que quiere que los bajemos todos, del sitio, que no aparezca ahí. ¡Salvemos el mundo! Me expresé mal, dar de baja. No, pero posta, los primeros se puede, por ejemplo, si yo quiero escuchar el 1. Sí, se puede. Sí. Un... Ahí está. ¿Puedes escuchar el 8? Voy a hablarlo también. Espérate, vamos a ver aquí Archives. Pero mira, los puedes marzo escuchar, 22. Más no los recomendamos. Sí, menos no, el primero. Sí. Puede ser peligroso. Nos da vergüenza. Pena ajena. Y la musiquita de fondo. Sí. A ver cómo nos va con este podcast. Sabes que estamos empezando a grabar. Eran jovencitos, che. Sí, era. Se nos oye el cambio de voz. Éramos ignorantes. Ignorantes. Ahora no, ahora. Es más, ahorita. Hoy indio, nada más. Hoy indio. Bueno, pues. Bueno, ahí están los posts kilométricos, aquellos que se echó el sensei con fotos de los muñequitos, de los gachapones y toda la cosa. Pero ahí está el episodio número 1 y vamos a darle play. ¡Uy! Ahí está. O sea que sí, en la página web comicgeekos.com ahí pueden encontrar todos los episodios. El 16 es. Ese es el 1. Pero acuérdate que el 16 que está ahí es el 16 recortado. Porque no sale en el montón de la 22 recuerdo. Yo empecé a escucharlo desde el 2005. ¿Qué episodio era ese? No hemos grabado el 2005 todavía. Vamos por el 180. Del porque futuro, ¿viste? Petrelli. Bueno, a mediados. Néstor Giro Ortiz. Néstor Mura. Giro Néstor Mura. En febrero del 2006 cumplimos 2 años. Sí. Ay, bueno, yo empecé a en marzo del 2005, noviembre del 2005. Marzo del 2005 fue el primer episodio. No. No. Sí. El 15 de marzo. Ah, 13 de marzo. Pues. Sí, creo que era el episodio 30 y pico. Ah, pues sí. Sí, sí, sí, fue por ahí. Ok. Bueno, muchas gracias, amigos. Vamos a terminar el show con una canción de Admiral Twin. Y la canción es Big Black Car. Así que muchas gracias Big Black Car. Big Black Motherfucker. No se emocionen. Hey, lo siento, de lata. Solo faltó colacha. Bueno. Salud. Julio, ahora es tu oportunidad. Contanos cómo fueron los primeros episodios entonces de Smallville. Mira, comienza el primer episodio, la primera temporada con Clark Kent.